CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos, pero no desarrollábamos y lo hacemos ahora, el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, denuncia tres conflictos concretos en este momento. Uno en el puerto, a partir de la situación de enfrentamiento tras los acuerdos entre el gobierno de la calle Pou y Cantón Latí, entre Cantón Latí y Montecón, que termina generando el pasaje de seguro de paro de 100 obreros de la construcción allí en el puerto de Montevideo. El otro tiene que ver con CEMEC, esta empresa china que trabaja para UTE, que primero contrataba solamente extranjeros, sobre todo ecuatorianos y chinos. Había allí un trato de semiesclavitud, según denunciaba el SUNCA. Después contrató uruguayos y la situación de conflictividad se genera sobre todo por las condiciones laborales, el tema de la siniestralidad, que es muy alto. Y lo otro tiene que ver con Balsa y Asociados, esta empresa que desarrollaba barrios privados, que da quiebra, y que hace casi ya un año que tiene a los trabajadores sin todavía haber podido cobrar las economías que se les debe. Vamos a escuchar lo que decía el representante del SUNCA, Javier Díaz, sobre estos tres conflictos. Poco a los trabajadores de la construcción, porque en este último mes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la obra del puerto de Montevideo, de la ampliación portuaria, de un día para el otro, teóricamente por problemas contractuales entre las empresas, enviaron a más de 100 trabajadores al seguro paro. No escapa la construcción porque los trabajadores de Balsa llevan un año todavía en conflicto sin poder cobrar sus créditos laborales. No escapa tampoco la construcción porque en la empresa CEMEC, una obra de la línea de alta de 500 que involucra cuatro departamentos y a más de 700 trabajadores, un día y otro día también están luchando por el alto crecimiento de siniestros en ese centro de trabajo, las condiciones laborales y las condiciones en las que están los trabajadores de otras nacionalidades. Lo otro es, estamos hoy acá en las calles movilizados a lo largo y ancho del país porque estamos a días de que se termine este periodo de gobierno que claramente profundizó un modelo de desigualdad y que generó enormes consecuencias para los trabajadores y para el conjunto del pueblo uruguayo. Es más, si hay trabajadores o si hay algo de crecimiento de salario en este último año, ha sido producto de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y no por parte de la política del gobierno. La política del gobierno llevada adelante fue la que hizo crecer la pobreza y sobre todo la pobreza infantil, que creciera la informalidad. El 23% de los trabajadores y las trabajadoras están absolutamente en el sistema informal. Y cuando te vas a los departamentos de la frontera, se duplica. Ni que hablar lo que tiene que ver con el trabajo juvenil y el trabajo de las mujeres. Lo segundo, claramente es necesario que se convoque una comisión que trabaje en los temas del desarrollo productivo, que miren más allá de los 5 años. Porque nosotros seguimos viviendo en un país donde las materias primas se exportan en bruto, donde no se genera valor agregado, por lo tanto tampoco se genera trabajo y trabajo de calidad. Lo segundo, todos sabemos que en estos próximos meses, en el marco de el ingreso del nuevo gobierno al país, se van a estar discutiendo las pautas para la nueva ronda del Consejo de Salario, y ahí el movimiento sindical es muy claro. Nosotros estamos planteando con mucha claridad que los salarios deben de acompasar el crecimiento de la economía y no como pasó en este periodo de gobierno, que fue al revés, que se trasladaron del bolsillo de los trabajadores más de 4.000 millones de dólares al gran capital. Es un año muy particular porque es el año donde se va a discutir el diálogo social y los trabajadores tenemos propuesta. Es un año muy particular porque se va a discutir el nuevo presupuesto que da a definir cuánto se va a gastar en estos próximos 5 años, y es un presupuesto que se debe dar al calor de la lucha y que debe de recoger las propuestas que estamos realizando los trabajadores y las trabajadoras. Parte de lo que decía Javier Díaz, representante del Sindicato de la Construcción Sunca. También decíamos que Karina Niebla, representante de Yasaki, de la planta de Colonia, recordamos que tenía planta en Colonia y también planta en Las Piedras, concurrió a la actividad de movilización de los sindicatos industriales y fue una de las oradoras. Contaba un poco cómo están viviendo la situación los miles de trabajadores, sobre todo mujeres, que perdieron el empleo por el cierre de esta empresa automotriz Yasaki. Les habla un par. Acá me tocó estar de este lado esta vez, después de 20 años en el movimiento sindical. La verdad que es un orgullo, pero tremendo, poder hablarles a todos, contarles nuestra realidad, contarles que no solo somos 1.200 familias que quedamos en la calle, con 1.200 realidades diferentes. Hacer acuerdo también que esas empresas no solo nos dejaron sin trabajo a nosotros, sino a todos los terciarizados que estaban con ellas. Hacerles acuerdo que el 80% éramos mujeres, la mayoría jefas de hogar. Y gracias a Dios y gracias a este movimiento sindical que nos abrazó en su totalidad desde el día uno y nos sigue abrazando y nos sigue apoyando, porque este es el pueblo uruguayo. Este es el engranaje principal de nuestro país. Siéntanse orgullosos, compañeros. Siéntanse orgullosos de pertenecer a este movimiento. Porque no hay un centro de trabajo donde no se muestre la solidaridad de otro compañero. Hay que convencer al resto de los compañeros para que se afilien. Este es el único camino, compañeros, para la lucha, para conseguir nuestros objetivos. Sí, nos derrotaron, sí, nos echaron, sí, nos dejaron sin trabajo, pero no nos dejaron sin dignidad. Porque hicimos retroceder a la empresa que quería manchar el honor del movimiento sindical. Repudiamos esas acciones, no solo con Yasaki, con todas las empresas extranjeras, uruguayas. El patrón tiene que entender que su mayor fuente es el trabajador y tiene que cuidarlo. ¿Cuándo lo vas a entender, patrón? Tenés que cuidarnos a nosotros. Sin mano de obra especializada no sos nada. Ese es uno de los temas que quiero hablar. Otro tema, quiero dejar planteado al futuro gobierno que está abierta una puerta para una tripartita para poder plantear nuevas leyes de negociaciones para prevenir todas estas catástrofes que están sucediendo ahora. Porque ya sabe que ahora es el fantasma que coletea entre todas las empresas, ¿verdad? Quien pegó el primer golpe fue Yasaki, que levantó y se fue. Y ahora varios rubros están diciendo lo mismo, competitividad. Yo, para mí, es miedo por tener un trabajador sentado en el sillón del ministro de Trabajo. Pero compañeros, esto no termina acá. Sin antes olvidarme de agradecer a cada uno de los gremios que se nos arrimó, a todo el movimiento sindical, al PCNT, a las organizaciones que se nos arrimaron, a los vecinos que se arrimaban de a uno, de a dos, tanto en Colonia como en Las Piedras. Agradecer al intendente actual de Canelones, al intendente actual de Colonia, al futuro ministro de Trabajo, a todos los actores que hicieron posible que se hicieran canasta para los compañeros y compañeras, a toda aquella persona que nos mandó un mensaje, que nos dio para adelante, a INEFOP, que tenemos los cursos también de formación para los compañeros que quedamos sin trabajo. Vaya herramienta que tenemos para seguirnos mejorando en el campo laboral. Esta es una puerta que se cierra, pero es una ventana que se abre. Y no hay que bajar los brazos, compañeros. Estamos en el camino correcto. No hay otro lugar donde estar. Hay que estar del lado del trabajador, con el par, con el que realmente mueve el país. Un abrazo grande a todas nuestras familias que también nos hicieron el aguante. Como les decía, la mayoría somos jefas de hogar, tenemos hijos. Tuvimos 13 días, compañeros, en asamblea permanente. No es fácil para las mujeres que son solas. Para las que tenemos compañeros tampoco fue fácil. Imagínense las discusiones que se hacían en las casas. Yo hablaba de la situación, que cada una de las familias de los, sobre todo, tanto las que son mujeres jefas de familia, como otras que, como ella dice, tiene compañeros, y se generaba esa discusión, sobre todo durante esos 13 días, en donde no recibían ningún ingreso económico, estaban realizando el cuidado y ocupación allí de los ingresos a los lugares, a las plantas, para que no se retirara maquinaria. Y bueno, se vivió un poco en el tema de la solidaridad sindical, es decir, cada uno de los sindicatos aportaban dinero para las ollas de las trabajadoras. Seguimos con la información, y también otro de los oradores fue, en este caso, Enrique Méndez, que habló de tres conflictos concretos, no solamente el de Coleme, que tiene hasta ahora, reitero, desde hace 35 minutos a Alejandro Sánchez y también al ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la carpa que tienen allí en la Plaza Independencia. Aguántenme que voy para allá en un ratito, no se vayan sin hacer hagan declaraciones. Pero está ahí la reunión que se está desarrollando entre los trabajadores y el gobierno entrante. Dicen que estarían planteando algún tipo de solución, veremos de qué se trata. Si se trata de seguro de paro especial, está complicada la cosa, porque vieron que la gente de Salle, cuando digo la gente de Salle, digo Salle y la hija, que son diputados, no votaron el seguro de paro, la extensión de seguro de paro, por ejemplo, para los trabajadores de NEC, porque consideran que falta información sobre la situación empresarial de quienes están pidiendo, de la empresa que está en este caso generando este pasaje seguro de desempleo extendido. Y también, por otro lado, por el modelo, porque consideran que de alguna manera se benefician algunos y otros no, y el dinero sale de los recursos de todo el mundo, de los recursos del Banco de Previsión Social. Y Cabildo Abierto votó, pero votó con condicionantes. Hoy vamos a ver si hablamos con Perrone, que está con también el lío del despacho, pero más allá del lío del despacho, el problema es que Cabildo Abierto, junto con Pérez Bonavita, votaron el seguro de paro para SNEC, pero dijeron que si no viene mejor información y más cantidad de información de las empresas, en las próximas veces no van a votar. Y advirtieron, entre otras cosas, con respecto al tema de Yasaki, por ejemplo. Es decir, ellos quieren saber las condiciones en las cuales se encuentran los trabajadores y también las empresas. En el caso de Yasaki, cerró. Yo no creo que haya mucho más vuelta. Pero, porque, por un lado, es verdad, las empresas más grandes, porque ellos manifiestan que hay empresas chicas de 15, 20 trabajadores, y a esos no se le dan estos seguros de paro especiales, muchas veces extendidos en varios años, y sí se le da a las más grandes. Pero de alguna forma hay que buscar siempre algunos parámetros de cobertura social para los trabajadores, que para eso existen esos seguros de paro, para eso existen esos seguros de desempleo, y de alguna manera seguir profundizando en lo que son las complejidades concretas de las empresas que se retiran. Muchas veces que han sido subsidiadas por parte del Estado para que estén aquí en nuestro país y se van de la noche a la mañana, dejando un problema muy grande con trabajadores y con gente vulnerable en la calle. Entonces, habrá que ver. Igual, aunque los dos votos de Salle no estén y los dos votos de Cabildo Abierto no estén, si vota el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, los votos van a estar en la Cámara de Diputados. Digo por el tema de los seguros de paro hacia el futuro. Pero vamos a escuchar lo que decía Enrique Méndez sobre los conflictos en Coleme, en también Calcar y también con Granja Pocha, al parecer con esta llegada vinculada a una empresa multinacional, que se haría cargo de la empresa Granja Pocha, que sería de las más saneadas, pero que tiene Lactaris problemas puntuales aquí en nuestro país, porque también Lactaris, como Lactaris, está y está enviando trabajadores al seguro de paro, entonces quiere mandar trabajadores al seguro de paro y por otro lado se compra una empresa, entonces no se entiende mucho, dice Enrique Méndez. Venimos afrontando la lamentable política que viene llevando adelante algunos actores de la industria, como lo es la empresa Coleme, que utilizan fondos públicos para instalar reestructura, que utilizan fondos públicos para llevar adelante un accionar totalmente reprobable, donde con los fondos que brinda la ciudadanía, que votaron en enero de 2023, están llevando adelante la represión sindical para las compañeras y compañeros allá en el departamento de Cerro Largo, en la ciudad de Melo. Vaya nuestro saludo y nuestra solidaridad con nuestros compañeros también, que en el marco de la industria láctea la vienen pasando año tras año complicado, con nuestros compañeros de Calcar, cuando se vuelven a anunciar nuevamente más seguro de paro y más rebaja salarial. Vaya nuestro repudio a las acciones que llevan adelante las empresas, como la que realiza hoy la empresa Granja Pocha. Una empresa en Juan Lacase, beneficiaria de los fondos públicos, del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que pide fondos del Estado que aportamos todas y todos, y que antes de empezar a pagar la primer cuota, toma la decisión de vendérsela a una multinacional, que también nosotros repudiamos junto a nuestros compañeros del sindicato allá en Cardona, que trata de demostrar para afuera que está fortaleciéndose en nuestro país, cuando en realidad lo último que informaron en el Ministerio de Trabajo es que ponen en tela de juicio 100 puestos de trabajo en Cardona y Florencio Sánchez. Viendo cómo la irresponsabilidad patronal, y vaya si la habremos visto en estos días a nivel del frigorífico Casablanca, que vienen dejando a sus trabajadores sin trabajo, que vienen dejando a sus trabajadores en seguro de paro, y como si fuese poco, el premio que le instalaron en la última ronda del Consejo de Salario fue el descuelgue salarial y la pérdida de la ultraactividad de los beneficios. Vaya nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la FOECA. Como habrán visto, estamos siendo testigos y principales afectados por la serie de definiciones empresariales que atentan contra el desarrollo de nuestro país. Así lo hablaba nuestra compañera Karina, y así también el saludo a nuestros compañeros de la UNRA, de Yasaki, a todos nuestros compañeros a nivel de la Confederación de Sindicatos Industriales. Nosotros lo decimos de esta forma: es necesario respuestas, es necesario que acá, tomando en cuenta este diagnóstico que venimos desarrollando, tomando en cuenta que tras lo que le ocurre a nuestras compañeras y compañeros en el CIMA, con la decisión de Baliarda, con la decisión de Eurofarma, de dejar de producir e industrializar los productos acá y salir a importarlos, pero bien que utilizan nuestro mercado, o las definiciones que traslada y SUSA expresamente, que va a dejar de producir en nuestro país y que pretenden utilizarlo como logística, pero desindustrializan a la misma vez nuestro país. En este sentido, es sumamente necesario y urgente la convocatoria a los ámbitos sectoriales tripartitos para discutir las políticas de desarrollo y poder aportar desde ahí también, con todos los actores presentes, pero poder aportar ahí la visión de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahí tenían la palabra entonces de Enrique Méndez, dialogando en referencia a la situación de distintos conflictos, no solamente de los del lácteo, sino también la del FOICA, la carne, también vinculado a la industria química y algunos laboratorios, el tema de ISUSA. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Abdala, presidente de PCNT, que hizo un análisis sobre el gobierno que se va. Y también en torno al gobierno que viene, dice que no está de acuerdo para nada el PIT-CNT con desindexar los salarios, como lo plantea el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone. Bueno, no es nueva. Hoy no es que vayamos a insistir en esto, pero nosotros hemos caracterizado que las políticas públicas que impulsó el gobierno han promovido lo que llamamos un modelo de la desigualdad. Si tú observás que el Producto Bruto Interno está por encima de lo que era en el 2019, no obstante lo cual, toda la masa salarial deteriora su participación en la riqueza nacional, crece la pobreza, crecen a casi 550.000 trabajadoras y trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, bueno, lamentablemente se ha desarrollado un perfil de crecimiento que no ha tenido en cuenta a la población y en particular a la población trabajadora. En base a esas necesidades, ¿qué respuesta han recibido del próximo gobierno? Bueno, todavía no hemos tenido una respuesta, pero nosotros entregamos un documento integral y quedamos, digamos, de alguna manera que luego de que asuma, seguramente debería responder las propuestas que hizo el movimiento obrero. Desde el PIT-CNT, ¿qué medidas plantean a corto plazo que comience a ejecutar ya el gobierno entrante de Orsi? Bueno, de pique hay una clave que tiene que ver con la integración regional. Brasil tiene un planteo muy importante, digamos, de política industrial. Es bueno que Uruguay se pueda acoplar en línea, en complementación productiva a ese proceso. Del mismo modo, una planificación que mejore la participación de la industria nacional en las compras del Estado. Es decir, hay distintas propuestas que pueden repercutir casi que de inmediato en la generación de empleo, ¿no? O'Donnell habló de desindexar los salarios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay que ver, nosotros en realidad lo que planteamos es que para superar el modelo de la desigualdad tiene que crecer la participación del salario en la economía a través de la generación de empleo y a través del aumento salarial. No hay manera que el movimiento obrero pueda estar de acuerdo con ese concepto, digamos, porque lo que a nosotros nos interesa no es el salario nominal, lo que nos interesa es el poder de compra. Y no hay otra manera de mirar el poder de compra del salario que no sea en relación con la inflación. Por tanto, es más, nosotros en realidad vamos más arriba. Porque si bien nosotros compartimos naturalmente priorizar los salarios inferiores a 25 mil pesos, eso no significa que el resto de la gente tenga que ver cómo se congela el salario de ellos, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros pensamos que un crecimiento equilibrado tiene que tener por lo menos el mismo nivel de crecimiento del salario de los trabajadores, que tiene que mejorar su participación en la riqueza nacional. Como ya lo habíamos dicho en el informativo de la mañana y repasaban nuestros compañeros de Mañana de Radio, se reunió en el edificio alemán el presidente electo Yamandú Orsi y el canciller designado Mario Lubetkin con delegaciones, primero con familiares de personas tomadas como rehenes por Hamas, eso fue en horas de la mañana, y en la tarde con embajadores del mundo árabe, entre ellos también representantes del gobierno de Palestina. La decisión no creo que haya sido casualidad, haberse reunido con ambos en la misma jornada, más allá que con uno lo hicieron de mañana y otro de tarde, y que hubiera un solo vocero, que fue el canciller Mario Lubetkin, cuando terminaron los dos encuentros. Es decir, la conferencia fue en horas de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lubetkin, que, entre otras cosas, manifestaba aquello de la defensa de la propuesta de dos estados, el palestino y el israelí. Visible para un espíritu de nosotros, los uruguayos, que somos, que queremos la paz, que buscamos la dignidad, que estamos contra la violencia, es inadmisible todo lo que ha pasado y lo que está pasando, y ojalá con la apertura de este diálogo, aunque sea por el intercambio de rehenes, sigan las negociaciones para adelante. Lo que el presidente Orsi señaló claramente es de que para nosotros ese no puede ser el camino. Para nosotros lo que está pasando es solamente rechazable, y que nuestra posición histórica, y que se mantiene, que es dos pueblos, dos naciones, es algo que continuará y lo estimularemos en el futuro. Y creo que es emblemático que en el caso de la delegación israelí, en el día de ayer, todos los grupos políticos parlamentarios de este país lo recibieron. Nosotros tenemos que tratar que los temas del mundo, y en los cuales también nos da la vida, porque nosotros necesitamos un mundo en paz, no solamente una América Latina en paz y un Uruguay en paz. Y ellos nos han tomado, tanto en la mañana como en la tarde, como un emblema de lo que debía ser que este país. Y hay un ida y vuelta comercial, científico, de cooperación. ¿Cómo va a trabajar el gobierno electo en este sentido? Bueno, el primer elemento a tomar en consideración, que cuando nosotros decimos que invitamos a todos los países del mundo, porque tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo, de una o de otra forma. En el caso de los países que usted señala, en primer lugar, dos de los tres países van a estar presentes. No es que no va a estar presente, porque el actual gobierno envió hace unos días, por lo que fuimos informados, notas verbales invitando a los representantes diplomáticos de los representantes de los países que están aquí. El único país que no está aquí es Venezuela, en el cual, por lo que tengo entendido, la relación está prácticamente inexistente, sin haber roto relaciones diplomáticas. Y en el, por ejemplo, en las Naciones Unidas, ¿cuál va a ser el posicionamiento con respecto a la guerra en Gaza del próximo gobierno? El aspecto fundamental para nosotros es, primero, nosotros respetamos en general la acción y la posición de Naciones Unidas. Para nosotros, naturalmente, dependerá de la discusión de cada propuesta, como siempre fue en la historia del país. Para nosotros los derechos humanos es un aspecto prioritario, para nosotros los aspectos de soberanía es un aspecto, y queremos mantener lo mejor de las tradiciones de este país. Está claro, el mundo está cambiando dramáticamente. Lo que pensábamos hace 5 años, hace 3 años o hace 2 meses, se está en un proceso de rápida transformación, va muy rápido. El desafío es que nosotros tengamos la capacidad de saber leer correctamente y de operar en relación a los intereses de nuestro país. Hablaba un pedido de apoyo por parte de los familiares israelíes. ¿Hubo algún pedido por parte de los países árabes sobre la propia Palestina? Sí, también. ¿Sabe lo que es interesante? Es el respeto de todos ellos, tanto en la mañana como en la tarde, de lo que somos nosotros, de lo que son los uruguayos y de la forma de que ellos nos piden de colaborar. Parte de lo que decía Mario Lubetkin, futuro canciller del gobierno del Frente Amplio. Volvemos al tema sindical porque hay asamblea hoy de los trabajadores de Sutel y hablamos con el presidente de ese sindicato, Dante Gabriel Molina, que nos adelantaba un poco lo que la asamblea va a definir hoy, que es el pedido al gobierno entrante de que revise todas las acciones tomadas por la actual administración. Esto se da en el marco, además, de la aprobación, o en realidad, la aprobación sí en el Parlamento el año pasado de una nueva ley de medios y la reglamentación hace unas horas de esa ley por parte de la calle Pou, casi en las últimas jornadas de abandono de su poder. Y eso fue lo que molestó un poco a la gente de Sutel, porque ellos consideran que esa nueva ley de medios genera beneficios para los privados, sobre todo en el tema de la conectividad por internet para hogares, y perjudica a la empresa estatal. Vamos a escuchar lo que nos decía Gabriel Chifle Molina, presidente de Sutel. El relacionamiento laboral que tenemos, que ha sido bueno, que hemos tenido negociación colectiva, y que bueno, que esperemos que este gobierno que asuma a partir del 1 de marzo, dentro de Mantel también, mantenga el mismo nivel de trabajo a nivel de convenio colectivo que hemos tenido en otros momentos. En la ley de medios, el Poder Ejecutivo la reglamentó, una ley que ustedes hicieron una lucha bastante importante para que finalmente se tirara abajo, ¿no? La reglamentó en el marco de la transición. Digo, realmente se tendría que haber esperado, a nosotros entendemos que se tendría que haber esperado para ver el futuro gobierno cuáles son las visiones que tiene, porque el gobierno que va a asumir a partir del 1 de marzo tiene opinión contraria a lo que fue la ley de medios que aprobó este gobierno y que se implementó a partir de octubre en su redacción. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear que se revise todo. Todo lo que se ha hecho con Trantel, que se revise todo. Nosotros entendemos y creemos que hay inconsistencias en lo que se hizo con Trantel y que las mismas se tienen que dirimir estudiando todo lo que se hizo. En ese ámbito, ¿cómo cayeron las declaraciones de la vicepresidenta Carolina Cosa respecto a que hay cosas que hay que modificar, sobre todo en el tema de la competitividad de privados con Trantel? Y sí, me parece que lo más lógico y lo más coherente fue revisar. Hay que revisar todo lo que pasó. No hay vuelta en esto. Todo lo que se hizo fue muy de apuro, muy desprolijo. Incluso a pocos días de que haya un cambio de gobierno, siguen haciendo cosas. Por lo tanto, las decisiones que el Poder Ejecutivo resolvió darle directiva a Antel para que se llevaran adelante fueron para alimentar a las empresas que compiten con Antel y no para defender a la empresa pública como es lo que tendrían que haber hecho. Si no fuera por Sutel, hoy Antel no estaría como está vigente hasta el día de hoy, con todas las debilidades que Antel tiene. Por último, se ha hablado mucho de que en realidad esta dirección o esta directiva de Antel ha logrado generar que el internet y los servicios de Antel lleguen a la mayor cantidad de la población. ¿Esto es así? No, eso es mentira. Es una falacia. Antel llegó al 90% casi en el 2019. Y después siguieron para adelante con la conectividad. Antel tiene un poder de conectividad que no lo tiene ninguna empresa en el país. El tema es que no la están dejando hacer. Y si vos sos una empresa que tiene una musculatura enorme, que tiene una infraestructura como la fibra óptica para brindar lo que quiera, la encorsetás para que no haga nada, evidentemente que van a crecer los privados, que son multinacionales. Es más, hoy Telefónica Española, Movistar está en venta. Y la empresa que le quiere comprar es Clarín, que ya puso vista. Si la compra Clarín, Clarín va a tener televisión, internet, fibra óptica, todo en un país de 3 millones. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Decía Gabriel Molina. Veremos qué es lo que sucede con esta asamblea y este pedido que le hacen al gobierno entrante de que se revise todo lo generado por la administración de Grumendes primero y ahora de la presidenta que está en este momento a cargo de la empresa Antel en esta administración de la calle Pou. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.